Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Un registrador civil nos llama por teléfono y nos dice: licenciado, fíjese que mi esposa dio a luz la semana pasada en un hospital en Gracias Lempira a mi hijo, y ahora yo tengo un problema. Quiero inscribirlo en mi municipio donde yo funjo como registrador, pero entiendo que yo no puedo inscribirlo porque se trata de mi propio hijo. Le indicamos al compañero registrador que la forma más práctica de hacerlo, en virtud de que él está casado y aunque no lo estuviese, que compareciera la madre, su compañera de hogar. Ella haría la declaración para efectos de la inscripción del nacimiento. Presentaría ya sea el acta matrimonial o la tarjeta de identidad del propio compañero registrador, y que no había ningún conflicto que él realizara en su condición de registrador civil la inscripción de su propio hijo. Ahora, lo que el registrador civil no podría hacer es desdoblarse como declarante y registrador. Pero si la madre u otro pariente, perfectamente podrían comparecer. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.